destino, nuestras vidas compartidas y ahora nos encontramos. Cuando tú estás casada, aunque dices no lo amas, y yo estoy acompañado. Y dejamos ir el tiempo, que pase aunque lo haga lento, solo soñando los dos. Pues yo sueño con tus besos y sé bien que tú lo haces. El deseo me trastorna hasta la mente. Si es que estás como una imagen tan grabada en mi memoria, que el infierno de mi vida, desgraciado, no te borra. Y aunque esa es una locura, necesito el tenerte junto a mí. Sin embargo, aún lo quieres. Ya yo ni sé lo que siento con aquella otra mujer. Y dejamos ir el tiempo, que pase aunque lo haga lento, solo soñando los dos. Pues yo sueño con tus besos y sé bien que tú lo haces. El deseo me trastorna hasta la mente. Si es que estás como una imagen grabada en mi memoria, que el infierno de mi vida, desgraciado, no te borra. Y aunque esa es una locura, necesito el tenerte para así poder llenarte toda tu alma y tu ser. Si es que estás como una imagen, no, estamos locos. Yo estaré, tú y yo estamos locos. Locos de querer. Loco, yo estaré, tú y yo estamos locos. Este es un sentimiento querer. Que no va. Que cuando un amor es prohibido, no, más el corazón lo siente. Y nunca te dejaré. Y nuestro amor es tan loco. Y nunca te dejaré. Tú y yo somos dos dementes. Y nunca te dejaré. Pero nunca te dejaré. Y jamás. Nunca te dejaré. Ay, aunque no quiera. Y nunca te dejaré. Quiera la gente.